Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Martínez Reyes del equipo de comunicación y tecnología conformado por Mario, Rodrigo Márquez y Clio. Nosotros decidimos platicar sobre el fenómeno de redes sociales y su gran impacto en la sociedad actual. Yo me voy a enfocar en el mundo del espectáculo y cómo ha influenciado las redes sociales a todo este pues extenso universo que cada vez crece más, ¿no? Entonces, quiero partir también y platicar sobre qué importancia y qué apoyo le dio también el fenómeno de la pandemia a la industria del entretenimiento y del espectáculo, ¿no? Pues primero que nada quiero platicar de que las redes sociales claramente le han dado pues mucho apoyo y también mucha pros y contras pues a esta industria del entretenimiento, porque conforme han pasado los años nosotros también hemos evolucionado para usar todas estas, para adaptarnos pues a este mundo digital, ¿no? Es muy claro verlo debido a que pues hoy en día sabemos que nosotros, o sea, los jóvenes, tenemos más habilidad para el uso de estas tecnologías que nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? Debido a que para ellos todo esto es nuevo, así como para nosotros muchas cosas de ellos también es nuevo, porque no estamos acostumbrados a llevar a cabo muchas de las características de sus épocas, ¿no? Así también ha pasado con la industria del entretenimiento. Antes toda la parte publicitaria se hacía solamente mediante radio, televisión, espectaculares que hasta la fecha también se usan. Pero pues con esta llegada y este gran impacto hemos visto que también se ha ido adaptando, y gracias a eso se ha adaptado a esta evolución que nosotros también estamos viviendo como sociedad. Ahora en la pandemia vimos que muchos negocios, empresas, todo lo que veíamos normal cayó debido a que no había dinero. Muchas personas estaban en crisis porque no podías salir por órdenes del gobierno, y pues si no podías salir, ¿cómo generabas dinero, no? ¿Cómo podías trabajar para ello? Pues muchas empresas sufrieron, y una de las que más sufrió fue la industria del entretenimiento, debido a que en los cines no podías proyectar las películas porque pues todas las butacas estaban juntas, y lo que más te prohibían era estar junto a una persona siempre con el uso del cubrebocas. Los conciertos, por ejemplo, pues hay menos porque son aglomeraciones de personas, y ahí claramente era más fácil el contagiarte, el exponer a los artistas en toda esa parte, ¿no? Entonces, imagínate los conciertos que ya estaban pagados para todo el año del 2020 y 2021, que no se pudieron llevar a cabo por esto, más se tuvieron que posponer. Imagínate posponer todos tus eventos y no recibir ni un solo quinto en 2 años. En 2 años por no poder hacer nada, ¿no? Claramente las agencias, en este caso OCESA, Live Nation, las agencias de promotoría privadas, pequeñas, pues, ¿no? Pues claramente se quedaron sin dinero o endeudados por lo mismo de que no podían pagarle a nadie ni nada esto, ¿no? Claramente tenían que sobrevivir con lo que recibieron en esos meses del 2020, ¿no? Entonces, pues claramente la única opción fue adaptarse más bien, y usar las redes sociales para esto, ¿no? Lo que ellos hicieron fue adaptarse y poder hacer sus conciertos vía live stream. Yo me acuerdo perfecto que estaba muy de moda los primeros 2-3 meses el hacer los live streams de artistas que hacían sus shows en Instagram. Claramente esto era muy interesante debido a que cada artista tiene un show preparado, y ese show preparado lo hacían vía Instagram. Me acuerdo que en los lives y todo ahí tu artista favorito compartía el show completo, y lo hacía especialmente para toda su audiencia que estaba aburrida en la casa sin poder salir, ¿no? Esto fue algo bastante interesante los primeros meses debido a que era como de wow, podías escuchar, podías hacer ejercicio y escuchar el concierto de tu banda o DJ, cantante, o sea, Era algo increíble al principio, ¿no? Ya después las promotoras se fueron adaptando y en las mismas boleteras, en este caso CESA y Ticket, o sea, Live Nation, muchísimas, o sea, muchísimas agencias promotoras, lo que hacían era, ellos pagaban para poder para poder hacer el show, y pagaban toda la producción, el artista, la renta del lugar, todo eso lo pagabas, pues, ¿no? Con el poco dinero que te sobró. Entonces lo que hacía la gente era pagar por ver ese show y ese espectáculo en vivo. Es casi casi como si tú pagaras prácticamente para ver un live stream en Instagram de tu artista favorito, ¿no? Al principio yo sí pensé que era algo, pues digo, si de por sí no había dinero, ¿por qué tendría que pagar por eso si lo tengo yo en Instagram, no? Pero si te pones a pensar, pues claramente así como nosotros estábamos, bueno, muchos, ustedes no sé, muchos estaban con la necesidad de poder recibir un quinto porque muchas empresas, como dije, cerraron por lo mismo la pandemia, pues era claramente importante para ellos recibir de alguna manera el dinero, pues, ¿no? Y pues claramente fue algo muy difícil de poder hacer debido a que, bueno, no, sí difícil, pero dependiendo a qué target lo vendían. Vi que, por ejemplo, los artistas para personas grandes, en este caso papás, abuelos, lo que sea, eso sí vendían, para que veas. Los artistas de reggaetón, DJs, eso claramente no, era un gasto innecesario para las promotoras y se dieron cuenta que no servía, por lo que esto duró menos de un año. Yo me acuerdo que nosotros organizamos uno y tampoco nos funcionó. Fue más, o sea, literalmente, pues perdías dinero haciendo eso, ¿no? Entonces, pues lo mejor era ya empezar y pelear por hacer eventos al aire libre. Esto, por ejemplo, es algo importante porque tú hacías toda la parte publicitaria y de mercadotecnia a través de las redes sociales, y eso es lo que se ve hoy en día. Y muchos de los managers y promotoras, en este caso, ya no necesitan de grandes cantidades de dinero para pautas publicitarias o incluso campañas, debido a que con las mismas redes sociales, si tu artista es una persona que sabes venderla, con las puras redes sociales tú lo puedes hacer sin necesidad de tener que hacer una campaña tan loca como la de un político, ¿no? Eso es algo increíble. Lo he visto, por ejemplo, con Bad Bunny, ¿no? Perdón que hable mucho de esta persona, pero es algo que yo admiro porque la persona que lo maneja aquí en México, que es Jorge Juárez de Westwood, y no, claramente, que es el manager mañanero oficial, ellos manejan y tienen una estrategia muy, muy interesante y muy y única, más bien, ¿sabes?, para manejar a este personaje. Saben muy bien cómo venderlo, cómo vender su música, cómo llegar a todos los mercados del mundo, y cada país tiene su propia estrategia, ¿no? Debido a que las personas son, o sea, la sociedad lo acepta de una manera completamente diferente, ¿no? Y eso es algo que yo admiro, y es algo, por ejemplo, que es muy importante relacionar con las redes sociales, ya que, como dije, nos han apoyado para muchas cosas y también tienen sus pros y contras, ¿no? Los contras es, por ejemplo, el cómo puedes perjudicar a un artista con tus comentarios, o a los actores, ¿no? Con tus comentarios negativos hacia ellos, debido a que tienes gran libertad de poder expresarte y poder dañar a una persona, ¿no? Eso es algo increíble que hoy en día podemos observar, desgraciadamente, que pasa en todas partes del mundo. Las lamentables noticias que podemos escuchar de estos, de lo que puede ocasionar todo este tipo de comentarios negativos, ¿no? Eso es algo que no, pues que no viene conmigo. Pero esto es algo que quería comentar con relación a las redes sociales y el área de espectáculos que vamos a estar desarrollando mi equipo y yo. Ya los demás van a explicar sobre otros usos de las redes sociales en otros medios, pero yo quería hablar más que nada sobre este. Y es muy importante entender que estamos en una evolución constante y nos estamos adaptando al uso de estas tecnologías, por lo que debemos, pues, usarlas con responsabilidad y no abusar de ellas, porque también pueden ser muy dañinas para la salud, para la vista, para mentalmente. O sea, hay muchas características en las que no, en las que pueden perjudicar a nuestra salud, siempre y cuando podamos usarlas, como bien dije, con responsabilidad. Muchas gracias, Sebastián Martínez.